Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Felices 102 años para Nueva Chicago y felicidades para toda la gente de Mataderos. Arrancamos con el quinto programa de Sentimiento Verdinegro. Estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Buenas noches para todos, soy Pato Zambucari. Arrancamos con el quinto programa de Sentimiento Verdinegro. Hasta ahora no rompimos nada hoy, así que venimos bien. Y somos un equipo de fútbol 5, casi ya, no más. Dos equipos de fútbol 5 estamos acá. Voy a presentarles a uno, porque si... No, vamos, que uno se presente, porque si arrancamos todos a presentarnos, vamos a tener pasado mañana el programa. Así que primero que nada, arrancamos con Nico Pelletán. Buenas noches, Nico. ¿Cómo andás, Pato? Buenas noches. Bueno, acá volviendo. Como vos decías, somos bastantes hoy. Pero bueno, vamos a tener como siempre el tema del salido de Chicago. Hoy tenemos nuevamente, como venimos haciendo, el tema de las pistas a través de las redes sociales y la vamos a también estar dando nosotros acá desde el programa. Y como habíamos adelantado la semana pasada, la próxima semana el ganador de esta, junto con Gonzalo Martínez, el ganador de la semana pasada, va a estar compitiendo por la camiseta que veníamos prometiendo hace tiempo ya. La semana que viene hacemos una final, preguntas y respuestas. Como dijo el productor acá, Toto Cavalotti, una variedad. La semana que viene hacemos una final a preguntas y respuestas. No te hagas el vivo atrás del micrófono, atrás del vivo, hacen el vivo. Después está gracioso y hoy está gracioso, mira, hoy está gracioso, el otro día no. Le damos paso ahora entonces a Marta, Martín Pacielo. ¿Cómo andas, Marta? Buenas noches, Pato, buenas noches para todos los que están escuchando. Bueno, hoy para contarle un poquito del programa, para aportar algo distinto al programa. Hoy quisimos que además de escucharnos, de tener que bancarnos una hora todos los martes a nosotros acá hablando detrás del micrófono, tengan algo para escuchar, algo que les guste a ustedes escuchar. Entonces para esto le pedimos que vía Facebook, vía Twitter, con el hashtag Quiero que suene, nos manden el nombre del tema y el intérprete que quieren que suene durante el programa. Acá los chicos de producción lo van armando y lo van tirando. Ya adelantamos algo en la semana a través de Twitter. Sí, de hecho hoy ya la música que suena de fondo ya está elegida por gente de Twitter. Claro. ¿Quién eligió? Eligieron Guidín Canch, Luca 013, Benítez Alan 9, Micho Arroqui, JC de 22, J. Sagués, Emiliano Legato, perdón, Topo Matadero y Nacho Canch. Muchas gracias a ellos por aportar su granito de arena en el programa. Bueno, todas las canciones que eligieron ellos es la que van a estar sonando de fondo. Vamos a presentar la primera invitada. Se puso celosa el otro día porque el productor, porque Tato salió al aire y dijo, ¿por qué sale el productor y yo no salgo? Claro. Buenas ¿no? noches a todos los hinchas de Chicago y además. ¿Puedo decir tu nombre o no me dejas? Sí, decilo. Bueno, nuestra productora artística, María Florencia Martínez. ¿Cómo andas, Flor? Bien, todo bien. Que estoy haciendo historia acá. ¿Por qué? Porque soy la primera mujer que habla el sentimiento ordinario. Es cierto, tienes razón. Sí, nadie tenía ese dato. Pequeño detalle. Bueno, igual tuvimos cuatro programas, tampoco que tuvo una barbaridad, como que tenemos que volver al archivo de PNP para saberlo. Déjame estar en la historia igual. No, ni hablar. Eso es ella. Bueno, tenemos vía de comunicación para los que quieran comunicarse con Sentimiento Verdinegro, que son un Twitter, @ Sentimiento B corta YN. No es un Twitter, es el Twitter. El Twitter, el mejor. Está bien, es el mejor. Obvio. Ok. Después un Facebook que es igual en Sentimiento B corta YN. Una página que pueden entrar donde hay noticias, están los audios subidos del programa. Hay un montón de cosas más. Hay audios también para escuchar. Los audios del programa, obvio. Los audios, exacto. Es www.sentimientobcortayn.com.ar. Y después hay dos teléfonos. ¿No decís? Que los que quieren llamarlo pueden hacerlo al 4462-0185 y 4462-5433. Perfecto, Flor, muchas gracias. Vamos con el otro invitado. Ya estuvo acá. La otra vez le tiré muchas flores y me dijo, no me tiren tantas flores, dijo. Así que esta vez voy a presentarlo con un par de datos nada más anecdóticos. 1000 seguidores en Twitter. Unas 2000 primicias más o menos habrá tirado. dicen que hace muy buenos mates y una vez le tiró un caño a Vanegas. Juan Pablo Perata con nosotros. Le hice el caño a Vanegas, porque tirarlo lo tira cualquiera. Yo le hice el caño a Vanegas. Paso. Todos los integrantes de la mesa tiraban algo. Adelanta secciones, Nico, Marta, vos presentás el programa, Flor decía las vías de comunicación. Yo arranco con la biografía de Tanque Bestia León. No tengo nada para decir, no me dieron nada, no me tiraron un centro. ¿Quién le escribió esa biografía? No sé, son cuatro carillas, pero arranco. Yo arranco, si tenemos hasta las 12 le doy. Bueno, gracias por la invitación, muchachos. Acá estoy cómodo, con dulces, así que nada más para pedir. Bueno, buenísimo. Semana de la dulzura. Obviamente que trajeron caramelos acá de todo para comer. En la pausa vamos a morfar algo. Estamos también, es cierto, estamos con otro invitado más que está escondido en un rincón. Él no va a hablar. ¿Vas a hablar? ¿Querés hablar o no querés hablar? No quiere hablar. Estamos con Hernán Bronzori, un amigo de la casa que no sé para qué vino. Está en el estudio parado como un florero. Que tenga los paraguas, por lo menos, algo. No sé para qué está, pero bueno. Antes de seguir, tenemos una tanda especial por el día de hoy. La gente de Home Argentina, que va a ser los que van a diseñar van a producir la Universidad de Chicago para los próximos 6 meses, por lo pronto, están haciendo un concurso para que los hinchas hagan el diseño de la camiseta. Y bueno, como sabrán, o ya muchos lo vieron, muchos hicieron ya los diseños, está en Facebook, el Facebook es Home Argentina, lo pueden buscar o bajan el molde de la camiseta. Diseñan la suya, la tienen que enviar y a partir de eso se van a elegir los primeros modelos. Así que si Leandro el operador nos tira el pase, escuchamos la promo. Joma te invita a diseñar la camiseta del Club Atlético Nueva Chicago. Ingresa al Facebook Joma Argentina y ahí encontrarás el link para bajarte las bases del concurso. Envía tu diseño al mail info@homaargentina.com.ar con el asunto Concurso Diseño Nueva Chicago. Solo podrás mandar 2 diseños, uno para la camiseta oficial y otro para el de la camiseta alternativa. Dentro del mail no te olvides de incluir tu nombre, DNI, teléfono de contacto y tu mail. Recordá que tenés tiempo de enviar el diseño hasta mañana a las 3 de la tarde. Las camisetas preseleccionadas serán enviadas al club para que los dirigentes definan aquella que utilizarán la próxima temporada. De allí saldrá un ganador que obtendrá la primer camiseta de Chicago diseñada por Joma y además un premio sorpresa. Ahí está, entonces les recuerdo que hay tiempo hasta mañana a las 15, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, para mandar los diseños y participar en el concurso de Joma. Nico, ¿volvo con vos? Sí, a mí me gustaría, aprovechando que está el señor Perata, antes que sigamos el programa, que prometa algo. Así me quedo. ¿Qué querés prometer? Que prometa algo, así me quedo. No sé si tiene algo para contar. ¿Algo sobre qué? Sobre refuerzos. En esta época del año ustedes quieren refuerzos. Si no, que prometa mate, sino algo. Si es sobre la camiseta, porque recién escuchaba la publicidad de Joma, estuve viendo en redes sociales, mucho modelo de camiseta. Hay muchas muy lindas y algunas otras muy feas, también hay que decirlo. La gente se prende, arranca y hace cosas horribles, la verdad. Como dice Bronzoli, ¿no? No, por nadie en especial. En cuanto a refuerzos, Nico, la visita pasada algo tiramos y salió. Bueno, teníamos crédito, ¿viste? Te pusimos el audio diciendo viene Muzón. Sí, bien Flor ahí con la edición. Me salvó la vida, me hizo quedar bárbaro. Dependerá de ustedes, de acá a las 12 de la noche. Algo hay, porque Chicago hizo 6 incorporaciones. Hoy firmaron 2 más, pero faltan 2 delanteros, uno por afuera, uno por adentro. Y hay 2 nombres, qué sé yo. De acá a las 12 vemos. Vemos si se lo podemos sacar, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos a jugar, vamos con el juego. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, vamos con la primera pista de Salió de Chicago. Podemos decir que este jugador debutó en el Nacional B y jugó más de 100 partidos con la camiseta de Chicago. Bien, ya tenemos la primera pista entonces. Recordamos que el ganador de hoy es el que va a competir en la final del programa que viene por la camiseta, sí, contra el ganador de la semana pasada, que fue Gonzalo Martínez por Facebook. ¿Nos recordás, Flor, las vías de comunicación? Sí, Twitter, @ sentimiento BYN, sino Facebook, sentimiento BYN, y si no la página, sentimiento BYN.com.ar, y el teléfono. Los teléfonos, que son 2-4462-610185, repito, 4462-0185 y 4462-5433. Perfecto. Me dice Cavalotti. Bueno, no sé si estuvo en la página escuchando las perlitas de que editó Flor Martínez para del programa pasado, porque sí. lo mataste a Toto. Lo maté. Lo mataste. Y bueno, está al aire una vez, hay que matarlo. Bueno, y ahora dijo que las perlitas de la semana que viene las va a hacer él. Ah, bueno. Así que ya está amenazando. Me desligo entonces, no. Sí, no, no, las vas a armar él. Ah, listo. Dijo, cuando te trabes o lo que sea, cagaste. Ok. ¿Está bien? Bueno, vamos a la primera tanda. Mini Coco, ropa de bebés y niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jaffar Gil, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Lomas del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís. Como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacaiz736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, La Pampa 4747, Capital Federal. Para empezar el segundo bloque de este programa, vamos a dar la segunda pista de Salió de Chicago, Marta. Bueno, la segunda no se la vamos a dar servida. Y dice, jugó solamente dos partidos como profesional. ¿Está bien? ¿Queremos que sigan? ¿Qué? ¿Dos partidos como profesional? Jugó... ¿Qué carajo estás diciendo? Jugó solamente en dos equipos como profesional. Recién me dijiste, ya la tengo estudiada de memoria. Jugó dos partidos profesionales. Eso me pasa porque, viste... Creo que ya lo saqué, me parece. Ahora, ya lo tengo a Cavalotti entrando acá. Sí. De la oreja me agarra. Está distraído. Ah, Barbona. Vamos, es Barbona. Ya está. Ya está, chicos, gana. Juega JP Perata la segunda de el programa que viene contra Gonzalo Martínez. Igual él te sabe, así que cagó. Me decís la pista, Marta, vamos de nuevo. Hacer rebobina. Dale. Jugó solamente en dos equipos como profesional. Ahora sí. ¿Está bien? Pero no dos partidos, jugó más de dos partidos. Jugó más de dos partidos en los equipos. No te enojé. No. Está bien. Bueno, Flor, si dejás de reírte, ¿nos das las vías de comunicación? Sí, en Twitter, @sentimientobcortayn, que ya hay varios que titearon ahí, seguramente. Un Facebook, que es sentimientobcortayn. Si no, dos teléfonos, que son 4462-0185 y 4462-5433. Muy bien. Entonces jugó en dos equipos, no en dos partidos. Perfecto. ¿Ya estamos para sacarle algo a JP o no? ¿O todavía no lo agrandamos lo suficiente? Y algo adelanté. Yo les comenté que Chicago busca delanteros. Hoy por hoy el equipo, lo hablábamos con Nico la semana pasada, el equipo decidió Mario Fenaroli armarlo de atrás para adelante. Se incorporó un arquero, se incorporaron defensores, se incorporó algún mediocampista. Hay delanteros en carpeta, pero hay cosas más importantes. ¿Todavía no tenemos nombre? Sí, hay nombres, pero no te lo voy a decir ahora, que hay algo más importante. Mira. Bueno, entonces vamos a presentar la entrevista de hoy. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Vamos a presentar a la persona con la que vamos a hablar hoy. Justamente en la ocasión de los 102 años de Chicago, decidimos hablar con una persona que es para nosotros quizás, bueno, nosotros somos todos menores de 40 años, no hemos visto jugar quizás otros jugadores, pero para nosotros es uno de los mayores ídolos de la historia de Chicago. Así que a quien tengo en línea del otro lado es al señor Cristian Gustavo Gómez, Gomito. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, bueno, desde ya agradecerte por estar con nosotros en este programa. Para empezar a hablar un poco de, bueno, hoy renovaste contrato, vas a ir un año más en Chicago. Y primero que nada quiero preguntarte, ¿con qué expectativas arrancás esta nueva etapa en Chicago? Sí, mirá, primero arreglamos de palabra, todavía faltan algunos detalles a arreglar. Firmar todavía no firmé. Ah, bien. Pero bueno, uno tiene muchas expectativas, ¿no? Sabiendo de que nosotros tenemos una buena base del año pasado, y que bueno, se están sumando jugadores de la categoría, y estamos ilusionados, estamos con muchas ganas de hacer un gran campeonato, ¿no? Bien. De todas estas cosas que me comentaste, Cristian, ¿qué es lo que más te motiva para seguir este año? Ah, mirá, la verdad que todos estábamos muy dolidos por lo que pasó el año pasado, entonces como que queremos ser de revancha. Ya arrancamos el 28 a entrenar con una gran ilusión, ¿no? Y con con esas ganas de revertir lo que no pasó del campeonato pasado. Entonces, más allá de que muchos jugadores se fueron y eran importantes para nuestro equipo, los que se quedaron mantenemos esa ilusión de hacer una gran campaña, ¿no? Bueno, buenas noches, Cristian. Nicolás te saluda. Yo quería preguntarte cómo tomás vos que antes de viajar de pretemporada ya haya 6 refuerzos confirmados en el plantel. Y esto es bueno. Es bueno, es importante, porque quiere decir que las cosas se están tomando en serio. Y que bueno, es importante que el técnico ya los tenga a disposición, no a último momento, que se vayan sumando, y bueno, ojalá que todas esas cositas que capaz que se hicieron mal el año pasado, bueno, empezamos con el pie derecho este año, ¿no? Y que hay muchos puntos todavía por mejorar. Y bueno, aprovechando que hablaste del técnico de Mario Finaroli, ¿cómo lo notaste vos? Ya conociéndolo, ¿lo notaste motivado, entusiasmado de alguna manera? Sí, Mario está con muchas ganas. Nos ve a nosotros también que agachamos la cabeza y le damos, porque es importante la pretemporada y hacerla fuerte, porque nos va a servir para todo el campeonato, para todo el año. Entonces, bueno, cuando se empieza siempre una etapa nueva, todos están con muchas ganas, ¿no? Y con una gran ilusión, ¿no? Cristian, buenas noches. Juan Pablo te saluda. Te quería retrotraer al inicio de la nota, cuando le comentabas a los chicos que todavía no se materializó la firma del contrato. Preguntarte, imagino, conociéndote, que no tiene que ver con algo exclusivamente económico. ¿Y a qué se debe esta no firma del contrato? Si es algo administrativo, si tiene que ver con vos estar esperando cómo se arma el resto del plantel. Sí, son pequeños detalles. Si bien hice algo grave, no me hubiese presentado a entrenar y ya arrancar desde el inicio. Son pequeños detalles que seguramente lo vamos a solucionar rápido, ¿no? Ojalá que así sea, Cristian. Preguntarte, creo que dentro del plantel nadie con una palabra más autorizada que la tuya para explicar de lo que es Chicago. Y se te ve en la primera práctica hablando con los tres refuerzos que ya estaban en ese momento, con Nicolás Tauber, con Mario Musón y con Andrés Montenegro. ¿La charla tuvo que ver con algún tema más bien de táctico o con un ponerlos en tema de lo que es Chicago, de qué se van a encontrar acá? Se puede contar, ¿no? Obviamente, sin meternos en intimidades. ¿No entendí que yo estuve hablando con ellos? Claro. En la primera charla práctica, digo, sí, estuviste, digamos, dándoles un pantallazo de lo que es Chicago, como para ponerlos en tema. Esa es la pregunta. Ellos saben lo que es Chicago, todo lo que genera Chicago, todo el apoyo que tiene, el respaldo que tiene, ¿no?, hacia sus jugadores. Entonces yo creo que también para ellos también es un lindo desafío, y por eso las ganas de venir, ¿no? Yo lo veo bien metido, y eso es bueno. Eso es bueno, tener hambre de gloria. Es importante en un grupo, y los que vinieron están también bien mentalizados, los chicos que se quedaron también, y entonces creo que bueno, que vamos a tener yo por lo que veo, las ganas están y podamos hacer grandes cosas. Y sí, no, cuando se arranca generalmente los nuevos se acercan a todo, no solamente a mí, van conociendo cómo es el club, cómo se maneja, van conociendo a sus compañeros. Entonces uno capaz que le va dando un pantallazo en general, pero no mucho más. Más ellos se van dando cuenta la clase de jugadores, la clase de personas que hay en el plantel, y eso en un grupo que tiene esas aspiraciones influye mucho. Bueno, entre los nombres que están nuevos que hablaba Pato, está Nicolás Tauber, que participó en ese partido recordado con Chacarita, el penal de Monchor y demás. ¿Hablaste algo de ese partido con él? Sí, hablamos así por arriba también, no fue específico, ¿no? Pero bueno, es un partido donde no sé, también otro así, ¿no? Hablábamos que los dos, que llegamos los dos de una forma muy especial, nosotros muy entonados, y ellos, si bien estuvieron en la última etapa, una levantada, cita, a nivel, dice que nosotros lo como sacar mataderos, que cuando los últimos 10 minutos teníamos que haber hecho más goles y que salvamos, que ellos se salvaron, que le hicimos precio. Y después, que allá fue un partido parejo de los dos lados, es como que nosotros lo dejamos respirar los últimos 10 minutos a ellos, es como que los últimos 5, porque bueno, le dimos vida, ellos ya estaban en 1-0, ya estaban con nombre menos, ya la gente había empezado a insultar, algunos ya se iban, y bueno, son, el fútbol tiene estas cosas que bueno, que de la nada lo hicieron revivir, y bueno, es nada más de esas cosas, hablamos de esas anécdotas que quedan, ¿no? Una anécdota nada más. Bueno, Cristian, ya para ir cerrando, te pregunto, a ver si lo llevas, imagino que sí. ¿Tenés contados tus partidos con la camiseta de Chicago ya? ¿Cuántos llevas? No, la verdad es que soy, en ese sentido no le doy tanta importancia. Te pregunto en realidad, porque nosotros sí lo tenemos contados, por eso quería saber si vos más o menos lo llevabas. Para darte el dato. Decímelo, después del partido de con Platense, que fue cumplido 150, que estamos la primera vez, no llevé, me perdí. Lo tenía Mastroianni, a Daniel, que siempre más o menos el tema de goles y el tema de partidos, él, si le preguntamos algo, él lo sabía. Pero después, bueno, ya perdí ahí la cuenta. Sé que estoy segundo. Está segundo. En partido. Exacto. Pero sí, no tengo el número. Decímelo así, ya lo sé. Dale, mira, nosotros llevamos contados, contra Ferro fue el partido número 297. Si nos llevamos contados nosotros, o sea que la tercera fecha, si jugás todos los primeros tres partidos, llegarás al número 300. Y estarías a 38 partidos ahí de Titi Lollarte, que tiene 338. Tiene 338. Exactamente. Exactamente. Así que, si mirá, en una utopía de que jugaras todos los partidos este año, estarías ahí a pasarlo. O lo pasarías. Sí, bueno, lo importante es que bueno, no sé, uno más que no le da trascendencia a eso, uno busca más lo deportivo y que no vaya bien, ¿no? Que podamos primero hacer algo lindo, de devolverle la sonrisa a nuestros hijos y que va a ser duro, pero estamos con mucha ganas. Bueno, Cristian, ya para despedirte ahora sí, bueno, agradecerte primero y por último ofrecerte o pedirte de alguna manera si podés dejarle un mensaje para el hincha de Chicago de cara a lo que viene. Sí, y bueno, sabemos que el hincha de Chicago, como dice la bandera, las malas muchas más, viste, ellos, cuando las cosas no vienen bien es como, es especial, es un club. La verdad que no tienen palabras la gente de Chicago, nos apoyan todos lados, gritan, alientan y eso nosotros lo sentimos. Esto es importantísimo para nosotros. Bueno, ahora toca de nuestro lado devolverle un poquito de tanto apoyo que nos dan, ¿no? Bueno, Cristian, vamos cerrando. Agradecerte enormemente por haber charlado hoy con nosotros y desearte para la próxima temporada la mejor de las suertes, que bueno, esperemos todos poder estar festejando acá un año el nuevo ascenso al Nacional B. Ojalá. Bueno, dale. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias a vos. Buenas noches. Bueno, este fue Cristian Gómez. Ah, estamos todos bastante conmovidos de hablar con el Gomito. Y para cortar un poco, para hacer una pausa, vamos a ir con un tema que podemos decir que lo identifica bastante a Cristian. Vamos con Toco y me voy de la Bersuit. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado. el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar, dando la vuelta manija me doy. Sentimiento Verdinegro. Arrancamos el tercer bloque, también con la tercera pista de Salió de Chicago, Flor. Sí, ¿qué es? Convirtió un solo gol en su carrera. ¿Está chequeada la pista? ¿Está bien? Yo leo lo que me dicen. Ah, no, está bien, pero leíste bien, digo. Sí, leí bien. No, porque la anterior la leyeron mal. Eso que la lee, no es que la dice de memoria. Flor, tengo un saludo para vos. Por teléfono, dice: saludos para Flor del Rompetetas. Así de directo, dijo, léelo así como viene. No, le quiero mandar un saludo a ese señor Adriano Pedro, oyente fiel de todos mis programas. Ah, mira. En otra radio, AM. Que bueno, que vive por Mataderos, así que no sé si es hincha de Chicago, eso no, nunca me lo aclaró. Así que bueno, le mando un saludo. Debería. Ah, nunca me escuchas al aire, así que porque él conoce a mi lado productor. ¿Te escuché? ¿Cómo que no? Mira, no, sí. No me pases facturas al aire. El único que me escuchó. Ah, detalles del apodo no vamos a pedir, ¿no? No, queda ahí, ya está. Dejamos ahí mejor. Que sea algo privado, déjalo ahí. Bueno, vamos a meternos entonces ahora sí en la data, en lo jugoso, en lo que le interesa a la gente, los refuerzos. O sea, todo el demás no le interesaba a la gente, ¿viste? El resto de programas no le da. Bueno, como ya habíamos hablado, hasta el programa pasado, los únicos refuerzos confirmados eran Mario Musón y Andrés Montenegro. Y bueno, de hecho los tuvimos a los dos al aire, así que si el operador nos ayuda, vamos a escuchar un poquito de la entrevista que tuvimos. Tenemos en línea al primer refuerzo de Nueva Chicago, Mario Musón. Las otras veces que me había llamado, me parecía que no era todavía el momento para hablar, porque todavía no había nada firmado, si bien ya estaba todo acordado de palabra. Ahora ya contento, con la cabeza full pensando en la pretemporada. Voy a un club que tengo una oportunidad de ir por el hecho de la importancia que es el club en sí, club que está en la categoría B Metro por esas cosas de fútbol. Creo que no descubro nada al decir que Nueva Chicago es un club que tiene que estar cómodamente y sobradamente en Nacional B y es como para estar en primera en cualquier momento. Así que por esta circunstancia está acá, quiero aprovecharlo y tomar la oportunidad que me dan para defender los colores y ponerlo en el lugar que va. El hecho de jugar en Chicago es buscar el ascenso, otra no queda, ahí es ascender y poner a Chicago en la categoría que va, sí. Un saludo para toda la gente que me ha apoyado en esto, que me ha mandado mensajes y todo, gente partidaria de Chicago y que quiere lo mejor para Chicago y gracias a Dios se acercaron para mostrarme su cariño y su bienvenida. Así que saludo para ellos también. Seguimos ahora con el segundo refuerzo de Nueva Chicago, Andrés Montenegro. Genera una emoción muy grande porque he llegado a un club, como todos sabemos, que es grande y que bueno, requiere sus exigencias, ¿no? Eso está más que claro y uno sabe a lo que viene y sabe que tiene que estar al máximo como para rendirle al equipo y poder sacar su fruto, ¿no? Que lo que Chicago siempre exige es estar en la pelea de los torneos. Digamos, de venir a un club muy grande, creo que eso es lo que a uno lo sedujo. Creo que para mí, desde que hayan estado interesados de que pueda ir, para mí es un orgullo, entonces no lo dudé de poder llegar a un arreglo rápido porque uno tiene la gana de estar y bueno, se pudo dar y bueno, ahora más pensar de que es un desafío lindo y que bueno, de llegar a cumplir las expectativas del club. Estar al máximo como para poder rendir al equipo y bueno, para la gente también que tiene la expectativa de que siempre el club esté peleando cosas importantes. Bueno, como vos, Pato, decías, ya estaban confirmados la semana pasada estos dos refuerzos. Luego se sumó entre, no sé si fue jueves o viernes, Nicolás Tauber, el arquero chacarita del que ya hablamos. Ya el sábado estuvimos en el entrenamiento, estuve con Fede Tallarico el sábado, y ya estaba Nicolás Tauber, ya entrenó en el primer, en lo que fue el segundo entrenamiento del equipo. Luego se sumó Germán Lanaro, el defensor de Almagro, que jugó la final por el ascenso con Brandon Drogué, que firmó el sábado por la tarde. Y el último que se sumó fue Emiliano Ronconi, lateral volante de Brown, justamente, que jugó contra Almagro. Bueno, puede jugar, como decíamos, puede jugar de lateral derecho, como también como volante por derecha. Y arregló, creo que firmó hasta hoy a la tarde. Hoy firmó. Bueno, también se sumó el chico Chamorro, que viene de River. Sí. Este es un delantero, creo que vos tenés un poco más de información de Chamorro. Sí, bueno, Chamorro viene toda su carrera, fue en las inferiores de River. Viene con muy buenas. Con muy buen pasado, al menos fue goleador en la novena, en la octava, en la sexta, hizo algo así como más de 20 goles en cada una de estas categorías. Todas las referencias que tengo de Chamorro, de River, gente que cubre en la institución, me hablan de un gran definidor. Porque en algún momento se había hablado que era media punta, que podía jugar como volante, que ha jugado algún tiempo como enganche, pero la característica que todo el mundo coincide es que es un gran definidor. Mano a mano es gol. Así que lo veremos, a ver si con la verde y negra es lo mismo. Yo creo que... Calculo que alguien le habrá hablado al cuerpo técnico de... O alguien lo conocerá. El Indio Vega. Bueno, viene por ese lado, pero creo que es la primera apuesta de los que viene, porque dentro de todo fue jugadores que pidió Finaroli, o que Finaroli conocía, o Landaburu. Sí, igualmente, mismo, bueno, Chamorro viene con el OK de Finaroli también, más allá de que no sea un jugador expresamente pedido. De hecho, cuando yo hablaba del entrenamiento del sábado, Chamorro estuvo con su representante 40 minutos prácticamente hablando con Finaroli y con Landaburu, y algo de esto se lo vio mucho... Obviamente uno de la platea lo veía lejos, no se supo de qué hablaron, pero sí se veía mucha gesticulación, también sí, gesticulación sí. De Finaroli y de Landaburu. Si no decía mal, no pasa nada. Dale, nah, ya sé, ya está. Variedad. Bueno, se vio que hablaban de fútbol, algo de eso hablaban. Un poco de lo que... Se lo vio un chico tímido a Chamorro, pero bueno, su representante sí lo agrandó un poco, de hecho, con lo que habló con nosotros. Yo vi un par de videos y en la cancha no es nada tímido. Vi un par de caños, un par de lujitos que... Ojalá pueda hacer un par, por lo menos la mitad en Chicago. En cuanto a lo que decía Nico de que Carlos Chamorro es una apuesta, es probable que sea una apuesta, pero es una apuesta barata para Chicago. Económicamente hablando, es muy accesible para Nueva Chicago porque el jugador no lo está utilizando River, es jugador profesional, River lo cede, hablando mal y pronto, se lo quiere sacar de encima un año, y a Chicago le viene bien porque es un gran refuerzo para la Metropolitana. De hecho, el préstamo viene sin cargo. Y un porcentaje alto del sueldo lo sigue pagando River. El 70% del sueldo se hace cargo River Plate. Ahí está. Bueno, un poco más de info, volvemos a los anteriores refuerzos. Germán Lanaro, Nicolás Tauber y Emiliano Ronconi. Flor, ¿nos vas a dar un poco de info de cada uno? Sí, te cuento un poco de Tauber, el arquero, que con 32 años y 1,82 m de altura, Tauber debutó en Estudiantes de La Plata en 1997. De vasta experiencia en el ascenso, principalmente en Almagro y Chacarita, se convertirá en tercer refuerzo del plantel que dirigirá técnicamente Mario Finaloli. Bien, de Lanaro podemos decir también que fue el que, bueno, jugó el otro día en la final contra Brandon Drogué, de hecho se enfrentó al otro refuerzo que fue Emiliano Ronconi, nació el 21 de abril de 1986 en Villa Regina, debutó en Huracán en el 2007 y después jugó en primera con Huracán. Y después jugó también en Argentino A, jugó en Guillermo Brón de Puerto Madryn, en Villa Mitre de Bahía Blanca, y contame vos de Emiliano Ronconi. Sí, en que Lanaro debutó con el Pitón Ardiles en esa época. Ah, ese dato extra. La taza. Pero tenía que tirarle la taza. Emiliano Ronconi nació el 16 de marzo de 1986. El galgo viene de lograr el ascenso al Nacional B con Brown de Adroé, habiendo participado en las dos finales. Antes del tricolor jugó también 3 temporadas en Sportivo Italiano, tras su debut en Juventud Unida en Gualeguaychú, en su Entre Ríos natal. Además, Ronconi tiene la particularidad de jugar en varias posiciones. Se ha desempeñado como defensor central y lateral, volante por derecha, volante de marca y hasta ha jugado de delantero. De hecho, le hizo 2 o 3 goles a Blois. Sí, algo de eso teníamos. En un italiano 4 o el Boy 5, le hizo creo, 2 o 3 goles a cambiazo. O sea, alguien me podrá dar 3, me dicen acá, 2 me dicen otros. Bueno, perdón, yo creo que llegó la hora de nuestro enigmático. Llegó la hora de sacarle el info. Bueno, nació en el 89, le dicen Tanque Bestia León. Ah, no, este no, esto va después. Esto va de carilla. Cuando nos agarramos un chiste y le damos hasta lo exprimimos. Bueno, no, lo decíamos hace un rato. Chicago busca delanteros, es lo que está faltando, a pesar de la llegada de Carlos Chamorro. Chicago busca un punta por afuera, un delantero externo y un 9 de área. Alguien que pueda pelearle el puesto de alguna manera al lobo Andrés Montenegro. Hay nombres, Estuvieron circulando en la semana, bueno, se sabe que estuvo mucho tiempo Chicago a la espera de lo que iba a ser la respuesta de Raúl Becerra. Hoy por hoy parece muy difícil que la cigüeña pueda seguir en Mataderos. Y Leonardo Carboni, quien tenía una oferta formal de Atlanta, Chicago se metió en la discusión, y cuando digo se metió, fue explícito, digamos. Chicago se metió a propósito en esa discusión entre Leonardo Carboni y Atlanta, de alguna manera para entorpecer un poquito lo que iba a ser el equipo bohemio. Hizo una oferta formal, el jugador no le contestó ni a Atlanta ni a Chicago. Por ahora está en Montevideo, está en Uruguay, creo yo, esto es opinión, está buscando club en Uruguay, por lo que yo no esperaría mucho tiempo más. Muchos saben lo que yo opino de Carboni, para mí es una pieza muy importante, pero hasta acá, digamos, no lo esperaría mucho más al tanque Carboni. Sí, perdón, si no me equivoco, en Uruguay pagan en dólares, o sea, es imposible competir. Sí, se fue de acá, bueno, cuando se va de Chicago, se va a Uruguay a ganar en dólares, hoy por hoy no se puede competir económicamente. De hecho, es raro porque ha hecho goles en Danubio, me pareció raro que no haya seguido. Los primeros seis meses, le fue bien los primeros seis meses, el segundo semestre no fue bueno, tuvo lesiones, tuvo expulsiones reiteradas en Danubio y no terminó siendo buena la campaña. Surgen otros nombres en cuanto a un delantero por afuera. El que está más cerca hoy por hoy de Mataderos. Para. Sí. Vamos a meterle suspenso a la cosa. Sí, no voy a dar nombres. Un ratito para. ¿No vas a dar nombres? Por ahora no. Entonces no hablas más. Vamos a contar un poco de los que ya están participando en el salido de Chicago en Twitter, Marta. Bueno, mucha gente nos está mandando su salido de Chicago. Hay muchos que acertaron y muchos que no. Tenemos entre ellos a José Gluck, Toro Canch, Nico Chicago, Rodolado, Dai Vitale, Guidín Canch, Piojo Verdinegro, Micho Arroqui, Luis Burgo 84, Rol Sugaray, Mati Torito, Verde Cuore, el Duende Horacio que nos llamó por teléfono. ¿El Duende Horacio llamó por teléfono? ¿Así? ¿El Duende? Ah, sí, el Duende Horacio se identificó. No, ese nos llamó. Ernesto Orlando, Lito Canch, Matías 8106, Luca y Rodrigo Campo, OK. Todos esos participaron, no es que participaron, acertaron. Algunos se acertaron, otros no. Bueno, vamos a volver al amigo Perata. Mirá, a ver te si conviene volver. A ver si lo agrandamos un poquito, ¿no? Ahora sí seguimos hablando de lo que estábamos. Bueno, no, lo que te decía, el delantero por afuera se espera que arreglen las próximas horas, está cerca, por lo menos hay acuerdo de ambas partes, para que un delantero que militó, así lo dicen los periodistas deportivos, en el torneo Diego, argentino. Diego Milito. En el torneo argentino A. No es, baja un poquito el nivel. Torneo argentino A viene del norte de nuestro país, para dar alguna pista más y que la gente se arrumbe. Es quien hoy está más cerca de firmar en Nueva Chicago. Es un delantero experimentado, tiene 31 años, creo que es. Sí, creo que tiene 31 años, nació en el 82. Veloz, potente, tiene bastante gol para ser un delantero por afuera. Creo que el último torneo hizo 7 goles jugando para este equipo del torneo argentino A. Eso en cuanto al delantero por afuera. Y en las últimas horas, más precisamente en la mañana de hoy, surgió el nombre de un 9 de área, que es la primera alternativa que surge fuera de los nombres de Becerra y de Carboni, que es alguien que está mucho más cerca, digamos. Dije que el delantero por afuera viene del norte de nuestro país. Geográficamente hablando, este número 9 está mucho más cerca de Mataderos. Diría que en las zonas aledañas a Mataderos. ¿Y alguno de los dos fue dirigido por Fiñaroli o lo vio por afuera? No, el delantero por afuera lo conoce Mario Fiñaroli porque es oriundo de Pergamino. Nació en Pergamino. Jugó en Douglas High mucho tiempo. Otro bueno, batazo, sí. es de la zona, Mario Fiñaroli. Hay muchas pistas. Nació en Pergamino, 31 años, viene del norte de nuestro país. Con un poquito de Google, ya está, lo sacás. Y no sé, no leo yo. Iniciales. Toto está inspirado. Hoy particularmente está inspirado. Toto. Aparte se compró una pizarra, ¿viste? Sí, una pizarra para indicaciones. Además, las iniciales de Hermini, ¿querés que te dé? Pará. Apládalo, soy campeón. Volvamos. La inicial es la F, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vamos, volvamos al 9. Sí, volvemos. Volvemos a la seriedad. 9 de área, decía, mucho más cerca. Jugó voy a decir la categoría que fue el año pasado. No sé si tengo que decir eso. No, para mí todavía no. Abandonó no, un poquito. No, porque aparte hizo, es obvio. Hizo, bueno. Tan cerca es obvio. Hizo muchos goles. Abandonó porque está en el pico Reti y Susana. Cuando corte Susana, tiramos una pista más. El torneo pasado hizo muchos goles. Y es un delantero interesante. No es un 9 de esos que uno diga. Qué hábil que es con la pelota, qué habilidoso que es. No, es un 9 más bien de buen juego aéreo, de tener la pelota por delante, el arco de frente y buen definidor, pero no es un habilidoso. Pero me parece que para la B Metropolitana es un delantero interesante. Si tuviera que compararlo con alguien, lo compararía con Raúl Becerra. Lo veo parecido a lo que es Raúl Becerra. Grandote, o sea, acá gole, básicamente. Grandote, muy buen juego aéreo. No, Mario, no tiene la capacidad de carbónico en la pelota, digamos. No es un aguantador de pelota. Y algo que lo acerca, me parece que en lo económico no me quiero meter, pero algo que lo puede acercar y que me parece que puede ser del gusto de Finaroli es que una pretensión del técnico de Chicago es ganar altura. Ni bien llegó, dijo, hay que achicar el plantel profesional, reducir la cantidad de profesionales que trabajan y ganar en altura. Si uno repasa la lista de refuerzos, Musón, Lanaro, el mismo Montenegro, el mismo Ronconi, casi 1,90 m, todos refuerzos de mucha altura, porque quiere ganar en el juego aéreo en ambas áreas. Así que esto podría ser algo que lo acerque a este delantero de área que te mencionaba. Bueno, antes de... vamos a ir primero a cortar un poquito la tanda, pero después, cuando volvamos, nos metemos un poco en los jugadores que están ahí en duda o que pueden llegar a seguir. Entonces, dijo, hay un punta por afuera y un punta por adentro. El punta por afuera empieza con R y termina con Mini. Y el punta por adentro, el 9, digamos, no lo tenemos todavía. Toto Cabrete sigue mandando mensajitos, lo vamos a traer acá que se siente. Y que basta, que deje de mandar mensajitos porque rompe la bola. Y mientras tanto, vamos a la segunda tanda. Mimico, ropa de bebés y niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Loma del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacaís736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL. La Pampa 4747, Capital Federal. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Para los que preguntaban, la voz sexy que escucharon en el separador es de Flor Martínez, la chica, la productora que nos acompaña hoy acá, que se puso colorada ahora. Flor, ¿nos podés decir algo con esa voz sexy? Sí, no hablo más. Bueno. Silencio estampa. Podemos decir que está con todo, Toto. Está con todo, Toto. Mirá, se caga de risa aparte. Se tomó su rancha personal por todo lo que guardamos. Es la venganza de la edición de la semana pasada. Sí, es la venganza completamente. Aparte ya había dicho que quise vengar. Ya lo había avisado. Vamos a resolver ya, vamos a develar el misterio de quién fue el salido de Chicago de hoy. Hola, soy Daniel Lemos y soy el salido de Chicago esta semana en Sentimiento de Dinero. Bueno, ahí está, era Damián Lemos. Como habíamos repasado, la primera pista, debutó en Nacional B y jugó más de 100 partidos en Chicago. Debutó en 2008 y jugó 116 partidos puntualmente. Jugó solamente en dos equipos. Entre sus dos pasos por Chicago, desde que, bueno, obviamente surgió del club y luego cuando volvió, como decíamos nosotros, para este último ascenso, jugó en Deportivo Merlo, en la B Nacional. Y el último, el único gol que marcó en su carrera fue en el torneo del ascenso, la temporada pasada, la anterior, a Tristán Suárez, cuando ganamos 4-2 en Mataderos el 14 de abril del 2012. Aprovechando que estamos hablando de nuevo, podemos preguntarle a Juan qué sabe, si va a seguir o no. Yo lo vi, sigue entrenando con el club, pero no sabemos qué situación está. Dos clubes, decías vos, qué bien le vendría a Chicago que Damián Lemos juegue en su tercer club. Más allá de lo importante que es Damián Lemos dentro de la cancha para Chicago, por supuesto una pieza fundamental si uno no tiene el plantel. Hoy por hoy no son muchos los jugadores vendibles que tiene este plantel. Damián Lemos es uno, se dice que hay ofertas, se habla mucho de las ofertas de Damián Lemos, pero la verdad es que no se concreta ninguna. Se habló mucho de Unión de Santa Fe, se habló mucho de un grupo económico que lo podría depositar en Ferrocarril Oeste. Hoy por hoy no se ha concretado ninguna de ellas, pero se aguarda que cuando se acerque el cierre del libro de pases se pueda materializar esta venta. Sería muy beneficioso para el jugador y para Chicago también. Antes de ir con Juanpi, vamos a leer la gente que acertó y que participa en el sorteo ahora por el salario de Chicago. Son Piojo Verdinegro, Vidin Canch, Dai Vitale, Micho Arroqui, Luis Burgos 84, Rol Subaray, Mati Torito, Verde Cuore, el Duende Gracia por teléfono, Ernesto Orlando y Nico Chicago. Para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, Juan, te pregunto por dos casos puntuales, Nicolás Sainz y Roberto Bocci. Nicolás Sainz se espera que pueda sumarse a los entrenamientos en las próximas horas. Lo que traba no es la relación contractual con Chicago, que estaría todo acordado de palabra, lo que tiene que ver con lo económico, para que Nicolás Sainz continúe vistiendo la camiseta de Chicago, sino la traba es en Avellaneda, en Racing Club. El jugador tiene una deuda con el club Avellaneda y eso es lo que hoy por hoy no le permite renovar este préstamo que tiene Racing con Nueva Chicago para Nicolás Sainz. Se supone, se espera que en las próximas horas esto se pueda resolver y Sainz pueda ser jugador de Chicago nuevamente. Roberto Bocci. Roberto Bocci ya se sumó a los entrenamientos, algo positivo. El jugador regresa de su préstamo de Gimnasia de La Plata. Hoy por hoy, si arranca el campeonato, Bocci puede jugar, puede ponerse la número 5 la primera fecha, no tiene que firmar ningún contrato, nada, digamos, es jugador de la institución, los derechos económicos y federativos pertenecen a Nueva Chicago. Si de acá en adelante aparece alguna oferta, la evaluará, así como se está evaluando la de Lemos, se evaluará la de Bocci. Hoy en día, digamos, es la séptima incorporación, si querés decirle, porque no está en el plantel, se suma al plantel. Exactamente, es un jugador que vuelve de un préstamo, así como volvió Vera, como se suma a Gadi Randazzo, pasa lo mismo con Roberto Bocci. Bien. Bueno, ya tenemos el sorteo, lo hizo Cristian Francia, así que cualquier queja la dirigen a él, que trajo el bolillero y el favorecido, que va a ser la final la semana que viene contra Gonzalo Martínez, es Roal Subaray, arroba Subaray en Twitter, así que ya nos comunicamos con él para que la semana que viene salga al aire a ver quién se gana la camiseta. Con Gonzalo Martínez, con Gonzalo la semana Martínez, pasada. Exactamente. Arrancamos con las despedidas, que se nos va el programa. Nico. Bueno, ante todo, como siempre digo, agradecer a la gente que nos escuchó, a ustedes, a Flor por acompañarnos hoy, a Juan, a Hernán, que no sé si ahora va a mandar un saludo o algo, pero tiene más miedo, agradecerle, Hernán, que vino. Tiene más miedo. Quería saber lo que es una radio y vino. Y bueno, particularmente mandar un saludo que debo del primer programa a mi hermana que está estudiando, que mañana rinde, bueno, Magalí. Te mando un saludo, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos en un rato. Y gracias por escucharme. Martín. Bueno, agradecerles a todos por escucharnos de nuevo. Bueno, saludos a todos acá los que estamos, a Flor, a Juan Pablo y a Hernán. Y nos vemos la semana que viene. Para el próximo programa, practicar conversión de lectura. Y exacto. Y aprender a leer un poquito. Eso. Y nada más. Y no tenerle miedo a vomito a la próxima. Flor. Bueno, gracias antes que nada a todos. Me alegro formar parte de esto, aunque sea colaborando un poquito con la edición, porque sé el amor que le tienen a Chicago. Un poquito bastante. Un poquito bastante. El amor enfermizo, pero bueno, vale, si es para una razón. Bueno. ¿Qué querés, Toto? ¿Querés salir al aire? Dejá de hacer gesto, hermano. Dejá de hacer gesticulamientos. Ya se vengó, basta. Basta, basta. Perdón, en cuatro, porque yo uno no vine, en cuatro programas, Toto ya me retó más que mi mamá en toda mi infancia. Sí, sí, mal, dale. En toda. Juanpi. Un saludo para todos los que no me conocen. Nos juntamos a las 12 en la puerta del colegio. Bueno, gracias por la invitación, muchachos. Me encanta venir. Hago despunto el vicio de hacer radio, que me encanta. Y los visito a ustedes, que son amigos. Así que sigan así. Este es el camino, muchachos. Muchas gracias, Juan. Gracias por venir. Gracias, Flor, por venir. El agradecimiento de nuevo a Cristian Gómez. Para ir cerrando, tema. Para ir cerrando, no lo digo más. Para ir cerrando, te prometo. Ernesto, te prometo que no digo más. Para ir cerrando. Mañana cierra el concurso de Joma a las 3 de la tarde, último fecha límite, plazo límite para mandar las camisetas. Recuerden las rifas de hockey, el 6 de julio sortear, así que se acaba. Cómprenlas ahora ya. Y un saludo para Tomás Calvo, padre, que hoy es el cumpleaños, así que le mandamos un abrazo. Nos despedimos, le digo lo mismo que siempre, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Así que hasta luego, hasta la próxima. Locos enviados por la chusma. Con una furia insoluble.